Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La renta básica universal acaba con la pobreza y nos hace más libres. Según APDH, Andalucía, 6 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler, no de hipoteca. Personas que se han quedado en paro o con un trabajo precario no pueden pagar el alquiler y al mismo tiempo hacer frente a los gastos de su casa. Descienden así en un último peldaño de la pobreza, causa de su desesperación, depresión y suicidio. En Navidad, Ecologistas en Acción propone compartir tiempo con las personas que queremos. Con motivo de la Navidad, los ecologistas se invitan a la reflexión sobre los verdaderos valores que se deben fomentar en estos días y que no se encuentran en un centro comercial. Trabajo garantizado es una forma más integral de, al menos, valer la existencia material. Según Eduardo Garzón, una de las primeras de las medidas se trata de que el Estado garantice a cualquier persona una cantidad determinada de renta monetaria para que ella lo utilice como mejor crea conveniente. Remedio Gómez, la memoria recobrada. Por nuestro compañero José Manuel Matencio, el hambre que nunca se despedía de nosotros estaba siempre presente en nuestras vidas. Toda esta historia de penas, hambre, terror y miedo, en el que solo buscaban que el olvido se apoderara de nosotros. Consiguieron que me avergonzara de mi padre y que a él no lo nombrara nunca, nunca, nunca. Podéis ver estas noticias desarrolladas en paradigmamedia.org. Una buena noticia, el cambio de luminarias estará antes de fin de año. Amparo Pernichi, concejal de Infraestructura y Medio Ambiente, aseguró que, pese al enorme retraso que acumuló el proceso de contratación, las obras por un valor de 2,8 millones de euros, ejecutadas con los llamados fondos Jessica, estarán terminadas con fecha 31 de diciembre, es decir, antes incluso que el plazo de 4 meses que se había estipulado y que concluía el 8 de febrero. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Y para saber un poco más de esta última información, hemos pedido que nos atienda al teléfono Amparo Pernichi. Buenos días. Buenos días, encantada, Alex. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, hoy es sábado prenavideño, así que preparando un poquito también la casa y la familia. ¿Es una realidad, una promesa que antes final de año esté todo esto preparado? Sí, bueno, ya es un hecho. El cambio de luminaria ya se ha producido, hemos tenido que acelerar muchísimo el plazo de ejecución. Le damos las gracias muy especialmente a la gente del servicio técnico y del servicio público del alumbrado que está integrado en la Delegación de Infraestructuras, que han hecho un esfuerzo enorme, y también a las dos empresas que han trabajado y que se quedaron con esa adjudicación de un total de 2,8 millones de euros en cambio de luminaria. Amparo, buenos días. Buenos días. Ya te veo bien contenta. Bueno, todavía no nos hemos relajado del todo, pero quedan más cosas más para cositas. Hacer. Y hasta final de año estamos trabajando todos los días. A tope. ¿En qué distrito se van a cambiar las luminarias? Pues se cambiaron, si recordamos, los fondos Jessica eran 4 millones que sacábamos de el Banco Europeo, que le pedíamos al Banco Europeo de Inversiones, y lo que consistían es en un, lo que proponíamos con esos 4 millones era cambiar todas las luminarias que tuvieran una potencia de 250 vatios, que concretamente eran aproximadamente unas 9.000 en toda la ciudad. Ese préstamo que le pedimos al Banco Europeo tenía 0% de interés, muy importante que lo tengamos en cuenta, y además tenía 3 años de carencia, es decir, que nos permitía desde el tiempo de su concesión hasta 3 años después no empezamos a pagar las cuotas de ese crédito, lo que nos permitía hacer la ejecución material de toda esa inversión y que empezara a generar ahorro, que es lo más importante. Claro. Es que esos 4 millones en total generan 900.000 euros de ahorro al año, con lo cual en cuatro años y medio los tenemos perfectamente amortizados y empezaremos en el ahorro contante y sonante. Claro, parece que en el 2014 había 9,5 millones de euros, ¿no?, en el suministro eléctrico, y ahora ¿cuánto se bajaría? Eso es. Ahora mismo estamos en 7,2. Y todavía no hemos visto el resultado de la última tacada de cambio de luminaria. Uh-huh. Con esos 4 millones ejecutamos el año pasado en Levante y en el distrito de sureste 1.200.000 y 2,8 se nos quedaron para este año en el resto de los distritos, ¿no? Entonces, hasta que no nos lleguen las facturas del suministro eléctrico con ese cambio completo que terminamos ahora, no podremos decir que, cuál es el cambio real. De momento, y sin tener en cuenta ese cambio final de los 2,8 millones de los que estamos hablando, ya habíamos bajado a 7,2 millones. Yo le quiero hacer una pregunta. Si pudiéramos resumir el trabajo del año, como el debe y el haber, ¿cómo quedarían? Pues hemos trabajado mucho, muchísimo, y es verdad que hay veces que todo ese trabajo no se traduce en resultados contantes y sonantes. En el plan de eficiencia energética estamos muy contentas, pero es verdad que hemos tenido que acelerar el proceso muchísimo y ha generado una tensión tremenda en la delegación de infraestructura. Ahora mismo la realidad es que tardamos más tiempo en contratar los proyectos que en ejecutarlos, y eso pues en algún momento habrá que corregirlo porque genera mucha tensión en los departamentos y en los servicios gestores, en este caso en infraestructura. Pero, por ejemplo, en mi barrio Córdoba es que todavía no estamos ejecutando las obras del 2018. Entonces, tenemos cosas en el haber y cosas en el debe. Si bien es verdad que el debe está garantizado, que es lo bueno, ¿no? Se van a hacer esas obras, pero no en el tiempo que nos gustaría realizarla. Y ahí yo creo que eso es algo que hay que mejorar sin lugar a dudas en la gestión de este ayuntamiento. ¿Considera usted que el tiempo que queda de legislación va a ser difícil que todo esto se lleve a cabo? Bueno, a mí no me importa tanto, sinceramente, esto es una cuestión personal, que se lleven a cabo en este mandato, sino que estén garantizadas venga quien venga. Evidentemente, las obras están lanzadas. Y si en cualquier caso no se pueden ejecutar e inaugurar en este mandato, pues lo importante es que los vecinos y las vecinas las podrán disfrutar sin lugar a dudas. Más tarde de lo que nos gustaría, pero las van a disfrutar seguro. Venga quien venga, ¿vendrá alguien diferente? Pues espero que no, ¿no? Pero de hecho, que en este caso el proyecto futuro de la confluencia incluso van en las elecciones, pero eso ya es un deseo. Eso tendremos primero que trabajarlo, lógicamente. Ahora mismo yo, evidentemente, estoy centrada en la gestión municipal hasta finales de mayo del 2019, y eso es lo que me ocupa. Como opción política sé lo que voto y sé lo que defiendo y sé lo que deseo, pero bueno, hasta ahí llego, ¿no? Amparo Benici, muchas gracias por atender la llamada y esperemos que, en fin, que después los resultados le permita seguir trabajando en esos propósitos que aún no se han cumplido y que tenga que desarrollar en la próxima legislatura. Muchísimas gracias, Ale. Encantada de estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Amparo. Gracias. Un abrazo, guapo. Hasta luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.